Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, todos y bienvenidos a un programa más de La Isla de Encanta. Esto es. Bienvenido. Bienvenido, bien hallado, caballero. ¿Cómo va? De momento bien. De momento, vamos a intentar que dure. Vamos a ver cuánto dura. Bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy hacemos nuestro programa número 179 con una excusa pues lingüística. Nada que ver con empresas de trabajo, nada que ver con temas extraterrestres, sino con un sufijo que va añadido a nombres de grupos. Eso es, el sufijo etes, que está lo encontramos en bastantes grupos de los años 60, sobre todo, y también pues últimamente hay una auténtica explosión de grupos terminados en etes. Y nosotros nos hemos dado cuenta y lo hemos hecho reseñar en este programa de hoy. Empezaremos con un poco los orígenes de todo este movimiento de ETES, estos grupos de chicas con voces auténticamente angelicales y que en los años 60 pues hicieron las delicias y amasaron mucha pasta. Así es, vamos a comenzar con un primer bloque en el cual vamos a irnos hasta la década prodigiosa para escuchar algunas de las formaciones femeninas más famosas y vendedoras de esa época. Y para empezar, por supuesto, no podía ser de otra forma, os dejamos con las más grandes, con las Ronettes. Yeah. La música de The Velvets sonando aquí en La Isla de Encanto, en nuestro programa número 179 dedicado al fenómeno Etes. Ya sabéis, grupos que incluyen en su nombre el sufijo Etes. Este primer bloque lo hemos dedicado a pues, las pioneras, a los grupos de los años 60 que tantos millones de discos vendieron. Y dedicamos eso, entre sacar mejor que ninguna sus canciones que fueron hit, que fueron... Estuvieron en las listas en número uno muchos días, muchas semanas. Y empezamos con Ronettes, Baby I Love You, un grupo de Nueva York que es emblemático, que todo el mundo debiera conocer, y el que no, que busque, que busque en la red. Así es, las Ronettes, como la mayoría de estas bandas, pues vivieron en la primera mitad de los años 60 su momento de gloria, a finales de los 60, principios de los 70, pues partieron peras, y en la mayoría de los casos, pues nunca más se supo. Es el caso también de Ronettes y del siguiente grupo que escuchamos. Monet, que es uno de los grupos con los que empezó la movida Etes y que nos trajo Mr. Lee, uno de sus mejores temas. También eran de Nueva York y fueron una de las pioneras. Ya en el año 55 estaban dando Tormento, unas adelantadas a su tiempo. Y desde Detroit también trajimos a Marvelettes, Please Mr. Poma, una canción, pues eso, que habéis escuchado en más de una ocasión, en más de una película. De Detroit eran también The Velvets, las que cerraban este primer bloque dedicado a los grupos de chicas terminados en Etes de los años 60, que en la mayoría de los casos trabajaban con las partituras, con las producciones de compositores que bueno, pues estaban en nómina de sellos como el célebre Motown de Detroit. Y ahora, después de este grupo de grupos de los 60, nos vamos a la actualidad, nos vamos a los últimos años y veremos cómo de nuevo ese fenómeno rejuvenece, se vuelven a tomar esos nombres, ese tipo de etes, ¿de acuerdo? Y nosotros tomamos un primer ejemplo con Pipettes y Pulp Sex. Ravenet es ese grupo que acabáis de terminar de escuchar con esa canción Heartbreak Story. ¿Te gustó? Bonita canción. Ravenet es un dúo danés. Sí, sí, como Michael Laudrup. Pues de los pocos grupos de este país que han cruzado ahí sus fronteras. Y con honores. Y con mucho éxito. Y aquí en España no solamente se les sigue, sino que también se les quiere. Que se sepa. Que son muy apreciados aquí los Ravenetes. Yo creo que han tocado en prácticamente todos los festivales del país. Y además pues han sacado sus 3 discos de larga duración. Los han sacado aquí en España y con buenos resultados. Lo que os decíamos, un dúo que tiene un punto ahí de Cramps, Jesus and Mary Chain, que gusta mucho y pues con razón. Es lo que se oye. Y lo primero que tocó fueron los Pipettes y Pool Shape, otra pieza de canción que llama la atención. Sí, señor, de Pipettes, un trío de Brighton, de la playa de Londres, como dicen por ahí arriba, por esos lares, que el año pasado fue pues una de las grandes sorpresas, tanto en el Reino Unido como aquí, como en España. Y este año pues han refrendado ese buen momento. Tocando en el mismísimo festival de Benicassi, ¿no? Y los dos pues, con la secuencia que seguimos en este programa, terminados en Etis. Sí, señor, hoy estamos pues haciendo la gracia con este sufijo que tiene esa connotación ahí rockera y popera y que últimamente, pues como decíamos, hace que salgan grupos a expuertas con este bello apelativo, con este cariñoso apelativo terminado en Etes. Nosotros vamos a continuar aquí en La Isla de Encanta escuchando grupos de Nueva Hornada y lo vamos a hacer pues con una de las grandes sorpresas también del pop del Reino Unido en los últimos meses. De Noisettes y la canción Don't Give Up. Sometimes they'll wanna cut you down, gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system wrong, gotta tear it down, let it fall to the seabed like a rusty crown. Through the stars, love the moonbeams glare, shackles on your feet, gotta disappear. Secret key. And when you're down, I won't drag you up. I do believe I've had enough. Hide and seek. Can't stand it. When you sleep, don't close your eyes. That's when you'll get your big surprise. Your bleeding dark, she'll kill your dream. You're all alone, so it would seem. Hide and seek. So de cassettes sonando aquí en La Isla de Encanta, programa número 179. Recordamos, todavía estamos en el chiringuito casero, pero muy pronto esperamos, cruzamos los dedos y tocamos madera, volver a los estudios de Radio Círculo en Madrid. Ya sabéis que emite, sigue emitiendo a través del 100.4 de la FM. Hemos escuchado el tema Daily Fair de Cassettes, un grupo masculino en este caso, que es de Estados Unidos y que bueno, pues tiene bastante buen cartel en la escena así medio garajera, medio rockera, medio country, siempre a nivel underground en el país norteamericano. Y todos estos grupos ETES vais a tener la oportunidad de escucharlos siempre que queráis a través de www.laisla.encanta.es. Que me trabo. No pasa nada, es verdad, no habíamos dado todavía la coña con nuestra página web, ya sabéis, laisla.encanta.es. Ahí es donde podéis escuchar el programa de momento y ya os decíamos que muy pronto también a través de Radio Círculo. Pero bueno, todo se andará. También, pues eso, nos podéis visitar en el MySpace y esas cosas, si es que os peta, buscando La Isla o La Isla de Encanta. Estamos en las FM, si es que sí, por decir sí, estamos. Vamos dando el coñazo donde quiere que fuere. Sí, sí. Somos ahí, muy pesados. Sí, sí, buscando ahí la ubicuidad. Pero de momento vamos a centrarnos, vamos a ir a lo que estamos, porque este tercer bloque de nuestro programa de hoy, dedicado a los grupos acabados en ETES, ha comenzado pues con los británicos Noisettes y su tema de Don't Give Up. Un tema que, como decíamos, a micrófono cerrado, bueno, a micrófono sin activar, vamos a decir, porque aquí no hay micrófono cerrado como tal. A micrófono empotrado. Que es un título de canción muy recursivo. Sí, sí. Yo decía, apuntaba a los programas escritos y tú ya saltabas con nuestro amigo Peter Gabriel. Sí, señor. Sí, no te rindas. Don't Give Up, tío. Es un título que se presta. Sí, sí, sí. Claro, sí. Pues eso, que hemos escuchado el Don't Give Up de los Noisettes. Y también a continuación escuchamos a Dieter, que esto ya es el grupo por excelencia, sí, del término. Ahí, reducido a su esencia. Sí. El fenómeno de Dieter en su más pura esencia. Dead and Gone. Dead and Gone, una de las canciones de su primer disco que está a punto de ser publicado aquí en España a través del sello madrileño Two Fair Records y que probablemente pues nos las tengan para acá este otoño, aquí a los madriles y a algunas de otras ciudades de España, para que disfrutemos del hacer de este trío norteamericano, de Los Ángeles concretamente. Estén atentos a sus pantallas y tendrán información puntual de todos esos conciertos. Sí, señor, y cerrando el asunto de este tercer bloque, pues con lo que os contábamos, de cassettes con Daily Fair. Ahora vamos con otro bloque más corto y en clave más popera. Lo va a abrir el grupo sueco de Marionettes, que también muy pronto estará por aquí. Y a todos los que les surja la curiosidad de qué está sonando de fondo, es nada más y nada menos que Rakan Mutua. Esto es. Os dejamos con Marionettes, este es el tema Lost. Here I come, baby, yeah! Y esto está llegando a su fin, señores. Todo el fenómeno que hemos podido traer en nuestro programa 179 está dando a traste con el tiempo del programa. Sí, señor. Hemos escuchado ahora mismito a los Brunettes, un dúo de Nueva Zelanda, con su The Record Store, que estaba pues incluido en su disco de 2004. Ahora, hace un par de meses, han sacado un nuevo disco que también pues promete hacer mella con los seguidores de la Velvet Underground. Y empezamos con Marionettes y su tema Lost. Marionettes, que además va a tocar en breve por aquí, por los madrileños, ¿no? Sí, señor, el día 26 de septiembre estarán en Madrid, en la sala Movidic, pues dando a conocer sus canciones. Nosotros hemos elegido Lost, que es un tema que está incluido en un EP que sacaron pues antes del verano y que, como habéis podido comprobar, pues gustará a los seguidores de New Order, específicamente, concretamente. Para ellos y para el amigo Cusillos, que nos está haciendo en la cama, decir que vamos a terminar este programa 179 con los amigos Dragonete, que estos van a romper la regla, porque no son dragonetes, no son un montón de dragoncitos, es uno solo. Sí, señor, nos vamos a despedir en singular con esa excepción que confirma la regla en este fenómeno ETES que hemos repasado aquí en la Isla de Encanto, en nuestro programa número 179. No sabemos cuándo volveremos a Radio Círculo, al 100.4 de la FM, pero sí os recomendamos encarecidamente que, si os apetece, os deis un garbeíto de cuando en cuando por nuestra página web para estar al tanto de lo que se cuece. Igual que el 179, hay ciento y pico, un montón de ellos colgados en la red, pendientes de que deis clic para que empiecen a rolar y, bueno, hagan las delicias de vuestras orejas, esperamos. Así que ya sabéis, en laislaencanta.es, información, cartelerías varias y, por supuesto, todos los programas que vamos grabando y colgando allí. Dejamos, ponemos punto final a este fenómeno ETES, lo hacemos en singular con Dragonette, uno de los grupos que dio sorpresa en el pasado festival Summercase, y lo hacemos con una de las canciones de su primer álbum, que se titula Galore y que se abre con este tema, que se titula también I Get Around. Cuídense, sean buenos y no se olviden de conectarse a laislaencanta.es ya la semana que viene. Os dejamos con Dragonette. Recibir besitos y tener buena semana, majos. A cuidarse.